Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con cuatro partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. Escuché este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Agenda, agenda de conciertos. Me estoy escuchando bajito, así que voy a subir un poquito esto. Oh, decía, ahí me escucho muchísimo mejor todavía. Agenda de conciertos en Fractura Expuesta. Arrancamos por el viernes 13. Lo dicho, La Siniestra en el Mercado del Progreso, Avenida Rivadavia 5430, gratis a las 7 y media de la tarde. También gratis, pero a las 8. Y en Belgrano, en el Auditorio de Belgrano, en Virrey Loreto 2348, la Orquesta Nacional de Juan de Dios Filiberto se presenta gratis también. La cantante Estela Díaz y Juan Penas y los Bonavenas en el bar Yatasto, Álvarez Jonte y San Martín, a la gorra a las 9 de la noche. Tangos Contaminados en el Malibaje presenta a la orquesta típica La Viú, al dúo Ranas, a Despuntar el Vicio y a los anfitriones, el quinteto Negro La Boca, allí en La Boca, justamente en Garibaldi 1670, entrada 15 pesos, o sea, 4 conciertos, 15 pesos, 21:30 horas. Nos visitó la semana pasada aquí en el estudio de la 530, hablamos del cantante Alfredo Piro, que se presentará el viernes 13 mañana en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. La entrada cuesta 50 pesos y arranca a las 9 y media de la noche. El Chino Laborde y Dipi Cuitco presentan su nuevo disco en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, a las 22 horas. En la Peña del Colorado, que queda en Güemes 3657, se presenta el cantor Luis Filippelli, entrada 40 pesos, a las 10 de la noche también. Sexteto Visceral con el cantor Jesús Hidalgo estarán en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033, a las 23 horas. Seguimos hablando del viernes 13 de abril, o sea, todo esto que siguen escuchando es del viernes. A la medianoche, Lucrecia Merico y las guitarras Avedrinas. La cantante Lucrecia Merico se presenta en la Milonga Cochabamba, que queda en esa calle a la altura 400, a la altura del 400. Será a la medianoche. 444, sí, más precisamente. Es una especie de, no llega a ser un demonio. Y no llega a ser el Teatro 25 de Mayo, queda en Triunvirato 4444. ¡Qué memoria, eh! De memoria con Marcelo Pérez Cotén. Cierra la agenda de los días viernes de mañana, del viernes 13 de abril, la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que se presenta en La Viruta, en Armenia 1366, a la medianoche, 30 pesos la entrada. Todo eso fue el viernes. Pasemos entonces al sábado 14 de abril, Milonga Callejera de Boedo, Marcelo Ramallo y Bárbara Grave. Ellos son los dos bailarines que van a estar dando esta clases y además van a poder también disfrutar de algunas exhibiciones de ellos. Será en Avenida Boedo 830, a la gorra, 5 de la tarde. El Sexteto Visceral el viernes toca con Jesús Hidalgo como cantante, el sábado con Hernán Fernández, que también canta, por ejemplo, con Juan Villarreal o con el Quinteto Negro La Boca. Estarán en DNI Tango, en Bulnes 1011, a las 18 horas. Flavio Tajini canta a Roberto Arlt en la Casa de la Cultura de Flores, Artiga 202, a las 8 y media de la noche. Jacqueline Cibó y Hugo Araujo se presentan en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada 35 pesos, a las 21:30 horas. El Quinteto Negro La Boca en el Bodegón El Destino, Zarratea y Centenario. Esto es en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, a la gorra, a las 10 de la noche. Y pasamos al domingo 15 de abril. Por supuesto, ustedes pueden ampliar la agenda de conciertos en fracturaexpuesta.com.ar. Pero bueno, en Lugano, en la Milonga Bohemia de Lugano, que se organiza los segundos domingos de cada mes, bailará Horacio Sanjar, Yamina Mamana y Pablo Martínez. Hay clases a cargo de Martín Aguirre y Lucía Belutato. Es en la estación Lugano, ahí en Delfín Gallo, entre Murguiondo y Leguizamón, al aire libre desde las 18. Y cierra la agenda, pero no las actividades, Ariel Arditi y la Orquesta Típica, como decíamos, en Canal 7. ¿Qué pensaba que la barbaridad, viste? Yo toda mi noche reflexioné. Yo no te puedo preguntar cosas a vos, porque esto es tu programa. Yo vengo a que vos me preguntes. Por eso quería estar un rato antes, como para que vos me charlar. Fíjense, qué sé yo. Tiene en sus manos la oportunidad de destruirme o de mostrarme como soy, qué sé yo. No, esto lo hacemos con mucho amor, Ricardo. No sé, querido, lo sé, porque el problema no es de plata. El problema no es de evento. Lo que falta es amor. Yo me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino de Charlie. Say no more. Nos siguen dando a la lata. Ya nos dejaron en pata en mitad del ventarrón. Si serán tan caradura, pa' nosotros miseadura. Y ellos morfan con Chandón, loco. Juan Batone, un saludo para Juan Batone, campeón. Ya volvemos con Ricardo y Diego. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Dos al hilo. Ella es Ruth De Vicenzo, junto a Ángel Pulice conforman el Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo cuarteto, quinteto, han llegado a ser sexteto con un contrabajo, repertorio de tangos nuevos, algunos clásicos como este que es el tango más triste, Milonga Triste justamente, uh-huh. Ellos le llaman usados, tangos, sí, usados, no tangos clásicos. Exacto. Y bueno, las guitarras, por ejemplo, decía, acompañados por guitarras y también por una jardinera, por un acordeón que toma, una verdulera, la jardinera de ensalada, una verdulera que toca Ruth De Vicenzo, en las guitarras del quinteto de Ángel Pulice, suelen presentarse Emiliano Farina, Facundo Dutra, Nacho Peralta, y este repertorio con tangos, valses y milongas de amor también se mezcla con otro repertorio de tangos que resaltan cierta idea sobre el mundo, por no decir ideológicos, uh-huh, o de bajada, una mirada política, básicamente, abierta. La Orquesta La Fronte, otra orquesta, ¿no?, de la escena porteña, tiene un tango que se llama Maldita Monogamia. En el bagaje de tangos de amor que presenta Pulice Vicenzo, él dice, se puede querer sin querer. Este tema se llama Romance de Cotillón, Maldita Monogamia, se puede querer sin querer. El tango sale de juerga. Sutil, un impulso infantil, caprichito de San Valentín. Un galán de papel te tomó de rehén, se puede querer sin querer. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita ni bien da su flor. Tu sonrisa feliz, un pequeño desliz que se va sin dejar cicatriz. Un chispazo fugaz, sin sacarse el disfraz, escapar por la puerta de atrás. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita y vienda su flor. Sin pensar, si después, sin adiós, sin tal vez, se puede querer. Tan bonita, ¿cuál es tu tango favorito? Lo despertó el lucero del alba. Esto es Viento Sur, es el tema que abre el tercer disco de Ángel Pulici, Ruth De Vicenzo Quinteto. Hablamos de La Carnada. Ellos tienen además Cosecha 2005 y Tangos Nuevos Usados. Los primeros temas que escuchamos, Milonga Triste y Romance de Cotillón, son de Tangos Nuevos y Usados. Pulici De Vicenzo es un dúo que le queda todo bien. En el Festival de Tango Independiente tocaron en el Zona Tango, en la escalera de Zona Tango. O sea, con el público de frente, pero ellos como si estuvieran subiendo, bajando de la habitación. Tocan sin amplificación, tienen todo un repertorio nuevo listo ya para grabar. Así que bueno, los invitamos a adentrarse en el repertorio, en la historia de Ángel Pulici y Ruth De Vicenzo Quinteto. Antes les decía esta cuestión de la política, de la ideología, ¿no? Ellos tienen una serie de temas. Por ejemplo, como Milonga del Cogotudo, Llévate un par, Buenos Aires News, Bartolomé, que es inédito. Y uno, entre tantos de su repertorio, uno de los tangos que mejor interpreta la política, los medios y los vecinos que pagan sus impuestos. Hay una noticia de una señora que se llama Rosa, este tema se llama Doña Rosa. Que yo pertenezco, que es el de Orquesta Típica, con la Fernández Fierro. Realmente acá se da otra. Doña Rosa se pregunta muy nerviosa, porque esto tiene que pasarme a mí que nunca me metí, que siempre tuve fe en los que iban a limpiar a mi país de las pestes contagiosas, de esa gente peligrosa que anda diciendo por ahí que debemos compartir lo poquito que lo mucho que supimos conseguir. Doña Rosa se marchita mirando televisión. Doña Rosa se persigna solitaria en su rincón. Qué fulera está la cosa. Se desayuna Doña Rosa cada vez que asoma su nariz por ese barrio que ella supo ver feliz y que ahora está enrejado bajo un cielo siempre gris. No revuelvan la basura, sáquenme de esta locura. Yo no puedo vivir entre gente así. Mi Buenos Aires, ya no es, ya no es París, como París. Porque esto tiene que pasarme a mí. Doña Rosa,

AM 530. Hay una revista de Perú que se llama Angustia, que quiere sacar una nota con respecto a la colección de tangos que tiene su marido. ¿Y él estaría dispuesto a que yo le haga una entrevista? Un momentito, pero te lo aviso. Bueno. Una entrevista para colección de... sobre los tangos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, es una revista de Perú. Sí. Y dice, si querés, el señor venga acá y te haga una entrevista. Sí, cómo no, ningún problema. Claro, escúcheme, entre los tangos que usted tiene, hay uno que se llama ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? ¿Ustedes la tienen? Factura expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. ...4382-9327 para comunicarse con AM530, La Voz de las Madres, y si no, nos encuentran a través del Facebook y del Twitter, Facebook Fractura Expuesta y Twitter arroba Fractura Tango. Este fin de semana, no, el otro, el del 20, 21 y 22 de abril, se presenta, en realidad se realiza, el segundo festival de tango de Lecuni, del espacio cultural Nuestros Hijos. Y vamos a repasar, para que ustedes ya vayan agendando, la agenda del, por ejemplo, del día de apertura, del viernes 20 de abril, a las 6:30 de la tarde comienzan las actividades con José Colangelo. A las 19 horas se presenta la orquesta de tango del Yuna. A las 20 horas, en algo que se denomina concierto de guitarras, Moscato Luna trío, o sea, Moscatito Luna en versión de trío. Y por otro lado, Mirta Álvarez, una gran guitarrista, se presentan a las 20 horas y cierran esa primera jornada a las 21 horas Patricia Barone y Javier González. El espacio cultural, me imagino que saben, pero repasamos la dirección, siempre algún desprevenido hay, es en Avenida Libertador 8465. La entrada es gratuita y desde las 17:30, o sea, antes de una hora antes de que comience Colangelo, hay una previa de festival con un taller de baile de Martín Vicente y Natalia Cristofaro, y también hay una varieté con patio de tango. Después continuamos con lo del sábado 21 y domingo 22. Recientemente el ministro de Cultura de la Nación, hablamos de Jorge Cossia, aclaró a través de un video difundido por la Secretaría de Cultura algunas cuestiones referidas al debate que se planteó en torno a esto de la soberanía cultural. Quienes no están al tanto de este debate, Cossia, en una disertación que tuvo en el noroeste argentino respecto de un plan que lleva adelante la Secretaría de Cultura, dio algunos fundamentos respecto de la soberanía cultural, sobre este concepto tan profundo de soberanía cultural, y algunos medios y algunas opiniones redujeron este debate, que bien sería bueno empezar a darlo, lo redujeron a una simple cuestión de qué se podía escuchar o qué se podía leer, o mejor dicho, a cierta cierto olor o aroma a proscripción respecto de lo que podía llegar a entrar al país en materia de cultura. Lo que vamos a escuchar es parte de este video en donde aparece Cossia aclarando algunas cuestiones, y en este primer audio lo que hace es especificar a qué se refiere cuando habla de soberanía cultural frente a aquellas voces, como les decía, que planteaban la posibilidad de ciertas imposiciones sobre qué leer, escuchar y demás. La soberanía cultural no se basa en la imposición, se basa en la defensa, en la protección, en el amparo a aquello que es débil, aquello que está sujeto a una fuerte presión de las hegemonías que hoy se dan en el planeta. Sorprende, la verdad, sorprende que haya escandalizado algo que forma parte del sentido común más elemental de los pueblos. Asimismo, el ministro de Cultura también recalcó, en tanto soberanía cultural, algunas particularidades que están vinculadas al tema de lo global, lo local, lo internacional y lo hegemónico. Yo hablo de soberanía cultural como un valor, desde un punto de vista defensivo, no hegemónico, y desde un punto de vista que no impone, que no rechaza lo universal, pero que entiende que una cosa es lo universal y otra cosa es lo internacional y lo hegemónico. Los valores universales son absolutamente parte, son parte de una particularidad identitaria global. Pero está también lo internacional, y dentro de lo internacional lo hegemónico. Uno simplemente pasa por proteger lo propio, por proteger aquello que nos caracteriza, y uno de los valores que nos caracteriza es la diversidad. Por eso yo, cuando hablaba de soberanía cultural, no es casualidad que estaba hablando también de soberanía federal de la cultura. No solo se vive la hegemonía desde las culturas dominantes en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, sino que también se vive la hegemonía de Buenos Aires sobre las identidades culturales del resto del país y de las regiones de América Latina. Bueno, ahí estaba el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, aclarando, si se quiere aclarando, a veces uno piensa si es necesario aclarar o no, particularmente yo creo que sí, vale la pena aclarar. No se pierde nada. No, en este caso porque además fue una profunda tergiversación acerca del concepto de soberanía cultural y vale la pena, para lo que corresponde, hacerse eco de estas cuestiones, porque si no queda también muy plasmada cierta concepción o cierta manera de pensar que solo tiene que ver con esto de soberanía cultural, es cortar con aquella cultura que viene, aquella cultura, como decía ahí, global o universal. No se trata de eso, se trata de discutir ciertas desigualdades en lo que tiene que ver con el acceso y con la producción de los bienes culturales aquí en la República Argentina. No, como decía Cosia, no solo tiene que ver con ver, no tiene que ver con analizar lo que viene afuera, cuáles son los equilibrios, los desequilibrios, sino también cómo está la relación en la producción y el acceso de los bienes culturales en lo que refiere a Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y el resto de las provincias que componen la República Argentina. Bueno, justo el Plan de Igualdad Cultural trata de alguna manera de generar las herramientas para que gente, por ejemplo, del interior del país, que acá no llegan, salvo, por ejemplo, cuando llegan con esa con ese objeto que es Soñando por Cantar o claro. Soñando por Bailar. ¿Y de qué manera llega? ¿Y de qué manera? Con un jurado, con alguien que les baja líneas sobre cómo debe ser. Y a mí lo que me da la sensación es esta cuestión paradójica, ¿no? De que los que se quejan en general son de los que realmente impiden que entre otro tipo de mensaje, otras voces. Justamente quiero compartir, porque cuando se armó este debate en el Twitter, tuvimos un intercambio con la periodista Inde Pomeraniec. Tal vez ustedes la conozcan porque un intercambio, una serie de preguntas. Ustedes capaz que la conocen porque era la periodista que estaba hasta el año pasado en Visión 7 Internacional con el compañero de la casa Pedro Brieger. Y bueno, ella salió al cruce directamente del secretario de Cultura, Jorge Cosia, y entre algunas de las cosas que decía, ni bien se supo esta información, hablaba de que, bueno, que para ella no tiene que haber políticas de redireccionamiento cultural hacia lo que sirve y lo que no. Esto venía también a cuento por aquello de los libros, de la imposibilidad de importar libros. Ese claro. Fue el detonante y parte de la tergiversación. Y entonces Inde Pomeraniec lo que decía es que son los editores los que deben decidir qué editar. Los gobiernos deben crear las condiciones para que la industria lo lleve adelante. No están tan en desacuerdo. No, claro, iba a decir eso. Si entendemos por esto de resolver ciertos desequilibrios en el acceso y la producción cultural, me parece que va en sintonía con lo que acaba de aclarar Cosia. Justamente ella decía, estoy en contra de cualquier intervención que nos deje sin libros o direcciones políticas de edición en términos de soberanía cultural. Quizás haya que entender que soberanía cultural no implica restricción, sino más bien tratar de equilibrar algunas cuestiones vinculadas a, bueno, insisto con esto, a la producción de cultura, porque es importante y hay que ver cuánto impacta este tipo de debates en la sociedad y si solo tiene que ver con ciertos intereses que hay por parte de grandes medios periodísticos respecto del ámbito editorial. Pero lo que decía es insistir con que el término, si quieren, pónganle soberanía cultural o pónganle como les parezca, la posibilidad de que cada uno de ustedes que produce cultura o que tiene un proyecto cultural pueda acceder a determinadas herramientas. Eso no quiere decir que no lleguen las producciones extranjeras, internacionales, sino que haya un... A ver, que se pueda, insisto con eso, equilibrar. Cierro con esto. La semana que viene probablemente en la sección Tangos del Rock pasemos una samba brasilera del tango. O sea, un clásico tango de la samba brasilera. Por la raíz de una versión de Caetano Veloso, pero de un tema que se llama Tren das Once, el Tren de las Once en portugués. Y hay un video que uno lo puede ver en YouTube de cómo los brasileros tienen una tradición de soberanía cultural. Y en el estadio donde estaba tocando U2. Y que no pierden lo universal. Lógico. Este es el ejemplo. En el estadio donde estaba tocando U2, montado, que vino a dar acá en La Plata, en el Estadio Único de La Plata, con uh-huh. esa araña que estaba colgando. Algo así, sí. Exacto, el espectáculo 360. Mientras están esperando en la previa, suena en el estadio Tren de las Once. Es un tema, una samba, algunos capaz que la conocen, es un tema clásico de la samba de los 60, del año, de los años 60. Todo el estadio cantando Tren de las Once, tarareándolo y cantándolo, y en el momento del estribillo, es un tema que tira muy para arriba, era la ovación como si fuera un equipo de fútbol que estaba saliendo a la cancha. Se te pone la piel de gallina, porque son pibes que van a ver a U2. Son décadas de soberanía cultural que tiene Brasil. Nosotros tenemos mucho para trabajar y está bueno que esto se discuta. Vamos a escuchar música. Fernando Viter, en sí. este caso, guitarrista, compositor, poeta y cantautor, está presentando su nuevo disco. Es su segundo disco, un disco que tiene tangos, milongas, valses, y además también incluye este músico a alguno, un blues, un candombe y alguna canción que anda también rondando por ahí. En su primer disco, uno de sus temas era Mi Primer Tango. ¿Te acordás? Es cierto. Bueno, y otro era El Carpo Tango, un tango dedicado a Papo Napolitano. Acá, si yo mal no recuerdo, hay algunos temas que conforman este segundo disco, que se llama Chamuyo Arisco, de Fernando Viter, y que aparecían en ese primer material. Hablo de Noches de Salamanca, estaba, claro. creo, y no recuerdo si Amor Stone estaba en ese también, en ese disco. No. Aquí me parece que me equivoco. De todas maneras, Fernando Viter y sus artesanos se presentan, en este caso, en concierto el miércoles 18 de abril a las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado para dar a conocer este nuevo material del cantautor. Lo que vamos a escuchar es una interpretación del tema Ni Olvido Ni Perdón de Juan Batone a cargo de Fernando Viter y sus artesanos. ¿Lo escucharon ahí, Orio? ¿Sapi? Presten atención. Pensemos, si no, para de nuevo. Fernando Bitter, Ni Olvido Ni Perdón, una composición de Juan Batuone, interpretado en su nuevo disco que se llama Chamuyo Arisco y que va a presentar el miércoles 18 de abril en el Teatro del Viejo Mercado. Completo la información del Festival de Tango de Lecuni, el segundo festival del espacio cultural Nuestros Hijos, el sábado 21 de abril, es decir, el sábado de la semana que viene, a las 18:30 comienzan los conciertos con Cordal Trío y Nazareno Altamirano Trío, con Reinaldo Martín. A las 19:30 horas bailan Martín Vicente y Natalia Cristofaro, que también arrancan las actividades a eso de las 5:30 con una clase de baile. A las 20 horas se presenta Victoria Morán, a las 21 Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, y cierra el segundo día del festival, a las 22 horas Nicolás Ledesma Quinteto. El domingo 22, el día de clausura, es un día cruzado por los festivales de tango independientes. A las 15:30 se presenta La Valentina y el Burlesque junto a Gabriela Novaro, a las 15:30 horas. A las 16:20 Alan Haxen Group por el Festival de Tango Independiente. A las 17 horas está el Festival de Tango Queer, imagino que recrearán una milonga y harán alguna exhibición. A las 17:40 horas se presenta el trío Boero Gallardo Gómez, Martín Otaño recitando y el Negro Falótico en la voz del Festival de Tango de Almagro. A las 18:20 del Festival de Tango de Valentín Alsina viene Quiero 24. A las 19 horas Cucuza Castillo y Moscato Luna por el Tango Vuelve al Barrio. A las 19:40 el Quinteto Negro de la Boca en el Festival de Tango de la Boca, justamente, y cierra estos tres días Pablo Agri Quinteto en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, decíamos, ahí en la ex ESMA, Avenida Libertador 8465. La entrada es gratuita y si quieren completar esta información o repasarla en fracturaexpuesta.com.ar siempre pueden ver la agenda. Fractura Expuesta. Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El patio trasero se muda, pero de horario nada más. Seguimos los sábados, a partir del 11 de febrero, desde las 9 y hasta el mediodía, compartiendo lo de siempre. Información, debates, polémicas, música, periodismo, en definitiva. Aquí, en la Radio de las Madres, el patio trasero. Los sábados, desde las 9 hasta el mediodía. La radio dice. Y transforma. Alejandro Apo. La historia de las madres. En febrero de 1998, el grupo de rock irlandés U2 toca por primera vez en Buenos Aires. En la tarde del día previo al primer show, Bono y el resto de la banda visitan a las madres en su sede. Ese mismo día, pero en horas de la mañana, el Congreso de la Nación les había cerrado las puertas a las mujeres del pañuelo blanco cuando pretendían ingresar para presenciar la sesión legislativa que debía derogar las leyes de punto final y obediencia debida, que finalmente fracasó por falta de quórum. Cuando es consultado por la prensa, Bono se muestra profundamente conmovido por una frase que le había dicho Eve mientras conversaban. Las madres fuimos paridas por nuestros hijos. Durante el recital de la noche, las madres subieron al escenario en plena actuación y al terminar, Eve se quitó su pañuelo y se lo obsequió a Bono. El estadio de River repleto pareció caerse abajo de tanta emoción y aplausos. AM530. La voz de las madres. Tu compañera. Fin de espacio publicitario. AM530. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. En el origen.

Made in Japan. Sí, Tango Made in Japan. Mañana a las 10:30 de la noche, el Chino Laborde, Dipi Cuico, su guitarra y su bigote van a estar ahí en el CAF presentando Tango Tango Volumen 2, Made in Japan. Es un disco que lo crearon precisamente en Japón, que fue diseñado en Japón. Sí, es un disco que sucedió ahí, digamos. Unas inquietudes, vicisitudes fueron canalizadas en la selección de ese repertorio, que felizmente pudimos grabar a la vuelta y que ahora llega al público masivo a través de Afi Producciones. Gracias. Muy bien. Estoy metido en el personaje, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ah, bien. Son tres clases de actuación en esa. Vale la pena, sirvió entonces. Lo que yo pensaba, como es un disco que ustedes dicen inspirado y diseñado en distintas ciudades de Japón, esto fue una gira, calculo, que ustedes fueron a hacer. Sí, eso le voy a decir que lo explique Laborde, porque lo escribió Laborde. Bueno, pásenme, pásenme. Mientras yo le comento, o sea, que seguramente lo deben tener en los agradecimientos del disco, que fueron de gira con Víctor Lavallén, sí, por Japón, y tenemos unas anécdotas bárbaras que no vamos a contar en este momento al aire, pero en algún que otro café de por medio, birra de por medio, con el Chino Laborde y Pipi Cuico hablaremos del tema. ¿Qué tal, Chino Laborde? ¿Cómo le va? Lo saludo a usted. Buenas noches. Sí, amigo, pero no quiero que la gente, la audiencia piense mal, que la gente, los fanáticos del programa piense mal. Saludo a usted, a toda la gente que labura ahí, al otro muchacho. Buenas noches. Y todo esto es verdad, todo lo que usted dijo. Estuvimos con Víctor Lavallén, tuvimos la oportunidad de girar con ese gran, gran bandoneonista, un gran músico realmente, con un bandoneón que suena de puta madre, con su quinteto también, músicos realmente de una talla importante. Y nosotros humildemente con Dipi ahí con la guitarra, frente a audiencias de hasta entre 1.500 y 2.000 personas, así como le digo. Bien. Y era bastante calofriante, salí al escenario con la guitarrita de mi amigo acá, pero mi amigo es un grande de la guitarra, y yo trato de acompañarlo. Ahora, ¿no es que usted durante las giras, no sé, en esos tiempos muertos que tiene la gira, planificaban el repertorio, sino que lo presentaban directamente sobre los escenarios japoneses? Exactamente, parte de lo que está grabado en este Tango Tango Volumen 2 lo presentamos allá. Son tangos clásicos, tangos no tan quemados, algunos muy muy conocidos realmente. El disco en un inicio se iba a grabar en Japón, pero después hubo algunas cuestiones contractuales que no lo permitieron allí. Carísimo. Entonces fue ensayado e ideado allá, craneada la idea, hecho el repertorio, así que de alguna manera es Made in Japan, un poco también en referencia al disco de en vivo de esa gran banda inglesa que se llamó Deep Purple, con un disco muy famoso en vivo llamado Made in Japan. Y en un punto porque sí, estamos muy emocionados de conocer aquellas tierras y de poder llevar el tango allá y haber tenido la repercusión que suele tener el tango, pero bueno, a nosotros también nos fue muy bien. Laborde se lo vio recientemente en la televisión pública con una corbata que tenía, ¿era un motivo japonés, es adquirida en ese país? Esto no, en realidad esto me lo regaló uno de los bandoneonistas de la Fierro, el cordobés Pablo Gignoli, claro, que anduvo de gira por China en un momento y dijo, vamos a llevar una corbata china al chino. Claro. Y acá estoy haciendo honor a lo que me regaló mi amigo compañero de la Fernández Fierro. Chino, el año pasado, cuando vinieron aquí a Fractura Expuesta a presentar justamente Tango Tango Volumen 3, claro, ahora retrocedemos un casillero y vamos al Tango Tango Volumen 2. Antes habían sacado el Volumen 1, me imagino que el próximo debe ser el Tango Tango Volumen 78. Exacto, sí, por una cuestión de marketing. En realidad, como dice mi amigo Dipi, un poco el orden de los factores no altera el producto. Claro, así que claro, fue por una cuestión contractual que no podíamos editar acá el Tango Tango Volumen 2. Y ahora, ya ahora sí podemos hacerlo. Y después de aquel gran disco que grabamos con Marcelo White, un disco muy divertido, estamos haciendo un disco un poquito más introspectivo, podríamos decir, más íntimo, con dos grandes invitados como Rubén Rada, con quien fuimos a grabar al Uruguay, a su estudio, y el gran Franco Luciani, el mejor armoniquista, podríamos decir, hoy por hoy del tango. Con Rada hacen... Y con Rada hacemos una Anclado en París, particular de Anclado en París, porque realmente es un tango que eligió el negro Rada, le gusta mucho y lo hizo muy bien. Y después, bueno, se sumaron algunos amigos de Rada y el disco termina bien arriba, aún así todo siendo un disco de tango, tango. Chino, te llevo al archivo de Fractura Expuesta, hay un video muy visto de cuando pasaron y cantaron, que estabas en un estadio gripal galopante. Lo vi hace muy poco, la verdad. Y ahí, bueno, justamente lo viste hace muy poco, así que había que contestarle a una señora que se llama Esther de Quilmes, que les había dado letra para un tema instrumental que me parece que no han hecho, al cantor enfermo Gracias, se llamaba. ¿Lo van a hacer en algún momento? sí, todas esas cosas igual se van viendo sobre el momento, ¿no? El armado, el repertorio y eso, pero sí, es verdad, le mandamos un beso grande a ella. La escucha siempre, ¿eh? Y a toda la y a la audiencia, digo yo, la llamo audiencia, tal vez, hoy no sé si se le dice audiencia. Sí, se le dice audiencia. Se le dice audiencia también, y bueno, sí hubo que hacerle frente y hubo que ir a la nota. Hoy no pudimos ir a visitarnos a la radio porque se nos juntó con otra cosa y no llegamos realmente, porque la ciudad de Buenos Aires es bastante caótica y para moverse a veces de un lugar a otro cuesta muchísimo. Pero sí, vamos a ver, sí, el repertorio va variando y ahora vamos a estar en el CAF entonces mañana y se van haciendo un poco también tangos a la parrilla. Es un poco una misa lo que intentamos lograr con Dipi, donde la gente cante también. ¿Quién es el cura? Haciendo el escenario y otros no. ¿Quién es el cura de la misa? Mirá, en realidad Gaita. Yo no, se lo dejo. No, por ahora no, vamos a estar los monaguillos nada más sin Guaita y vamos a ver si pueden venir algunos invitados. Lo que suele suceder con los invitados es que es en una franja horaria donde los músicos se presentan en claro. vivo. Entonces aquel que pueda venir, va a venir. Y si no, en realidad lo que va a venir es la gente a cantar tangos en un modo tan especial como lo hacemos con Dipi. O como me dijo mi padrino, volvieron el tango a la Alpargata. Es como que es un patio de una casa lo que intentamos lograr desde arriba del escenario en comunión con la gente. Viernes 13, mañana en el CAF Sánchez de Bustamante 764 se presentan el Chino Laborde en la voz y Dipi Cuitco en la guitarra. Van a repasar los temas de Tango Tango volumen 2, Made in Japan y algún que otro repertorio. Quedan todos invitados. Chino, Dipi, les agradecemos muchísimo esta comunicación y lamentamos que no estén, pero lo bueno ha sido que podamos hablar. Pero vamos a estar pronto y resfriados también para muy que bien. La gente vea como el esfuerzo. Anda chupando frío, Chino. Seguimos chupando frío acá con los aires acondicionados. Gracias, Chino, un abrazo. Para ustedes y saludo a la audiencia nuevamente y muchas gracias, muchachos. Saludos. Sigan así. Gracias, pibe, por el mal camino. Chino Laborde, Dipi Cuitco, escuchamos un poco más. Loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Y cuando nos despedimos, llenos de dulce embeleso, el nuestro beso lo apagó tu cascabel. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no es estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Escucharon ustedes la interpretación del Chino Laborde y Diego Di Picuitco de Cascabelito, de Bor y Caruso. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. Arranco yo. Damián Rivaitz escribe. Damián Riavis. ¿Qué quilombo, viejo? Bueno. Damián Riavis nos escucha desde Miramar. Dice: qué buena radio, che. Un saludo. Así que le devolvemos el saludo a Damián. La radio es muy linda, no sabemos si el programa, pero bueno, de aquí queda poco. Así que se quedan con De Memoria y ahí van a poder saber si el programa que sigue es mucho mejor que este. Y nosotros consideramos que es así. Nada, decirles que nos vemos el próximo jueves aquí por la 530, La Voz de las Madres. Recuerden que pueden escuchar este programa y otros en fracturaexpuesta.com.ar. Gabriel Agugliaro en operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos en la conducción y quien les habla, Maximiliano Senkiu. Nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos ahora al refuerzo. Qué rico sándwich, ¿eh? En Jogging. Chau. Ignacio Borda. Se vienen las noticias en la 530. Esto fue Fractura Expuesta Radio Tango. Eso que se autodenomina un programa de radio que escucha tango, que no es lo mismo que un programa de tango. En Showing.